del 7 del mayo del año 2010. Ahí hacemos un pequeño recuerdo de que es el Día de la Salud. Y como dice ahí, viene el dicho, se pasa la mitad de la vida arruinándose la salud y la otra mitad curándosela. Y hay que cuidarse, hay que tener, hay que tener mucha conducta para cuidarse la salud. La verdad que hoy por hoy hay muchas cosas que te tientan y que terminan no siendo saludables. Empezando por la gaseosa que uno consume hasta, lo que sea, algún sándwich y todas esas cosas que tienen por ahí, mayonesa, que después uno lo sufre cuando es grandecito. Bien, estamos aquí en un yuyo más, aquí en la hermosa y grande, divina y popular ciudad de Tafí Viejo, en que no pasa nada, eso es cierto, eso es otra cosa. Bien, la temperatura actual es de 12 grados 8 décimas, la humedad del 80%, la presión 949.4 hectopascales, los vientos soplan del este a 9 kilómetros por hora, 12 grados 8, se están haciendo sentir los 12 grados 8, para hoy se calcula una mínima de 11 grados, una máxima de 19, para mañana se viene el frío, la mínima va a ser de 6 grados, menos mal que mañana no nos levantamos temprano, menos mal, mañana y el domingo anuncian una baja en la mínima, para el sábado de 6 grados, para el domingo de 8 grados, así que bueno, si vamos a salir temprano el fin de semana, o si vamos a salir el viernes y vamos a volver temprano a la casa, o temprano, o sea, a la madrugada, hay que salir bien abrigadito, porque va a ser frío, mucho frío, así que bueno, hay que estar atento a ese tipo de cosas. La temperatura dice una mínima de 6 grados, así que bueno, hay que estar bien abrigadito, porque bueno, si no, después se pagan las consecuencias y nos pasamos la mitad de la vida curándonos. Bien, las farmacias de turno para el día de hoy es la farmacia Torres, ahí en la calle Utinger y Congreso, Utinger 99, la farmacia Torres es la farmacia que está de turno hasta las 8 de la mañana, ¿no? Atenti, hasta las 8 de la mañana está de turno la farmacia Torres. Bien, dentro de las noticias que creemos que son destacables en la fecha de hoy viernes 7 de mayo, la previa a hoy juega Villa Mitre, acordemos, ¿no? Siguen cortes de rutas, generaron bastantes problemas por los cortes de ruta que se están realizando en distintos lugares de la provincia. Son trabajadores de Limón que no están de acuerdo con los arreglos que hizo su gremio y siguen cortando la ruta porque han tenido suspensión, han tenido despidos y no levantan el paro hasta tanto no se resuelvan estos problemas. Por otro lado, hay una presentación que más bien parece una chicana, pero que no está mal, a mi modo de verlo. Impugnaron a los dos candidatos a rectores de la universidad. Es más bien una joda, pero está bien, porque el planteo es que se dejen de joder. Están todo el día amenazándose y diciendo cosas que no tiene sentido para dos personas que se catapultan al máximo poder, digamos, que hay en la Universidad Nacional de Tucumán, una de las universidades nacionales más importantes del país, convengamos, y con uno de los presupuestos también más importantes a partir de que recibe los aportes de la minería, que hay otras universidades que no aceptan recibir. Bien, visita Tucumán el diputado nacional Martín Sabatella. Anoche estuvimos en una conferencia de prensa que realizó, como buenos periodistas que somos, estuvimos ahí. Y bueno, hoy sigue su periplo, está en Yerba Buena al mediodía y en la Facultad de Filosofía y Letras a las 5 de la tarde para dar una charla sobre los medios de comunicación y la ley de medios, que se llama también. Así que vamos a comentar algo sobre el que sorpresivo diputado, así a mí me dejó una impresión muy buena, un tipo muy joven, 41 años, fue intendente de Morón. Bueno, ya vamos a comentar un poquito sobre estas cosas. Bueno, la llegada de Kirchner se suspendió una semanita más. Vendría el 27 de este mes, no el 20 como estaba previsto. Así que bueno, muchachos, no alquilen todavía los colectivos, no compren los choripanes o el jamón y queso, ni el Terminator, va a tomar una semana más. O pónganlo en el freezer en última si ya lo compran. ¿Ah? Teóricamente, y según nos habían dicho a nosotros, y como nosotros somos ilusos, somos inocentes, aunque no parezca, nos dijeron que ayer iba a haber una sesión del Consejo Deliberante, bueno, teóricamente iba a haber sesión del Consejo Deliberante, en el cual se iba a tratar el problema de esta gente que tiene, bueno, el problema con las tierras que tomó en una primera instancia, después las adquirió. No hubo reunión de Consejo Deliberante, están estresados, no pueden todavía asimilar el aumento que teóricamente les van a dar. Así que, bueno, ahí está, no se hizo nada. Me gustaría preguntarle al concejal Flores, que supuestamente era quien iba a presentar el proyecto con la gente, o que si la gente de Utinger 1900 tiene alguna novedad con respecto a eso, que nos avise, pero nosotros estábamos en la expectativa de la reunión de ayer del Consejo Deliberante. La reunión no se realizó, consultamos con la gente que está ahí, nos dijeron, miren, había solamente 6 o 7 proyectos, que eran casi todos sin importancia, algunos mandados por, la mayoría mandados por el Ejecutivo, y no se hizo. Están profundamente abocados a su tarea legislativa los concejales, así que calculo que un día de estos se van a llenar el Consejo Deliberante de proyectos. Bueno, ahí está otra muestra más de la apatía y la... No encuentro palabras para poder expresar lo que pasa en Tafí Viejo con respecto a esto. Después hay un arzobispo brasileño que no me acuerdo ahora el nombre, y no es importante tampoco el nombre, es un reverendo, que dijo que la sociedad es pedófila, que ellos también lo sean, no está tan mal, o sea, ellos están en parte de la sociedad, y como la sociedad es pedófila, tratando y buscando justificar lo injustificable. Ahí está otro, le sale la vaina a esta gente. Ya la otra vez escuchamos a lo que dijo es, los pedófilos van a empezar a exigir sus derechos, ya que los homosexuales lo tienen en cualquier momento, y sí. todos somos, no, pero fue más toda allá la sociedad también es pedófilo. Dijo que todos los adolescentes son homosexuales, porque los chicos juegan con los chicos y las chicas con las chicas. Realmente es esta gente de la Iglesia Católica, este tipo, son realmente, no sé, abominables. Yo no entiendo en qué marco. Bueno, habría que tratar de entender la psiquis de esta gente, pero como yo no soy psicólogo, simplemente tengo que decir, es un reverendo, ¿viste? Igual que el intendente. Dentro de las actividades de la ciudad de Tafí Viejo, el fin de semana va a haber una feria de artesanías que se va a realizar 2 veces por mes, que es una buena medida, ¿no? Es una linda cosa que se está haciendo ahí en la Plaza Bartolomé Mitre. Va a haber espectáculos musicales, va a haber feria de artesanías, ya hubo una hace 2 o 3 semanas atrás, 2 semanas creo, que tuvo bastante aceptación. Es una linda opción para pasear, para mirar cosas que hace la gente, y por ahí para verse un espectáculo artístico. Van a actuar algunos números, vamos a desarrollar esta información también. Una linda cosa que se está haciendo ahí en la Plaza Mitre. Cuando se hacen las cosas bien, hay que decirlo, y nos parece que está bien, genial. Aguante Pucharro. Bueno, Banfield perdió. Esa es otra de las cosas que por ahí hay gente que no la entiende. Uno por ahí lo critica al intendente, dice, vos sos antipucharrista. Y después cuando dice algo bien del intendente, dicen, vos sos pucharrista. Y no soy ni una cosa ni la otra. Es cierto que tengo muchas críticas hacia la gestión del actual intendente, innumerable cantidad de críticas. Es cierto que no me gusta la manera de hacer política que tiene, pero cuando hace cosas buenas hay que decirlo, porque de eso se trata, ¿no? Pero nosotros ya lo dijimos alguna vez acá, Nosotros no estamos también para decir las cosas buenas. Para eso el Señor tiene escribas y gente que está todo el día diciendo lo bueno que es. Hay programas de radio que están para eso. Hay una prensa que está para eso. Nosotros creemos que uno crece cuando te dicen lo que haces mal. Si todo el mundo está diciendo que lo lindo que sos, dificulto que puedas ver los errores que tenés y puedas superarlos. Así que nosotros optamos por la variante de criticar, porque nos parece que de esa manera se puede mejorar. Si vos no criticas, el otro nunca va a saber qué es lo que hace mal. Así que bueno, ahí estamos. Perdió Banfield, no pudo mantener la diferencia, importante diferencia que tenía acá en Argentina, que ganó 3-1, perdió y se quedó afuera. El rival de Banfield, el Internazionale, donde juega el traidor arquero de Boca, Abbondanzieri, va a jugar la próxima ronda de la Copa de la Libertadores con Estudiantes. Bueno, hoy juega Villa Mitre y mañana prosigue de la fecha de el campeonato clausura del fútbol de la Primera A. Vamos a dar algunos de los partidos que se juegan mañana. Hay un informe con esto de la discusión del matrimonio homosexual y y la adopción de niños y otra cuestión. Salió un informe que no tiene que ver con esto que se aprobó en la Argentina, sino que es algo que salió porque hicieron el estudio. Un informe de la Universidad de California, una de las tantas universidades que hay en California, que dice que no hace falta que un chico tenga un padre y una madre para crecer emocionalmente feliz. Así que bueno, también vamos a charlar sobre la emoción feliz de los chicos sin padre y sin madre. Bueno, convengamos, muchos chicos que no tienen padre y madre, que lo pierden, que son abandonados, son huérfanos, y bueno, sin embargo crecen algunos de ellos felizmente, ¿no? Así que, bueno, ahí está. Ahí sigue la crisis en Grecia, profundización de la crisis en Grecia. Los mercados creen que no van a poder realizar el plan que le sigue el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que el Parlamento ya aprobó este plan de ajuste. Sin embargo, el mercado, por las presiones que tienen de la población, el gobierno griego, creen que no van a poder cumplir, y se cayeron todos ayer. Wall Street, etcétera, etcétera, etcétera, se cayeron. Y yo estoy muy preocupado, todas mis acciones que tengo en la bolsa me tienen mal. Así que yo no sé qué hacer, creo que voy a tener que invertir en otras cosas. Dios mío. En vez de papa, zanahoria. Claro, me compro, qué sé yo, 2 camiones de papa, ¿no? Y espero que está 1 peso, se ponga 1 peso con 50. ¿Ah? ¿Puede ser? Sí. Soy un genio. ¿Cómo no? ¿O de tomate? ¿O de calculadora? De calculadora no, porque no me sale bien. Comprar tomate, que está barato. No, está caro el tomate, ¿no? Bueno, tenés que saber eso, ¿ves? Compras barato y espera 1 mes, 2 meses el tomate, con el tomatito ahí arriba del camión, ¿entendés? Espera que esté a 6 pesos y lo vende, gana 2 pesos 50 por kilo y te hace millonario. Bueno, hubo elecciones en Inglaterra, en una pareja contienda electoral. Va ganando, o ganó, digamos, el Partido Conservador. El Partido Conservador, recordemos, fue el partido de, o es el partido de Margaret Thatcher y su ex John Major. Sin embargo, a pesar de ganar, quizás no puedan alcanzar los votos. En Inglaterra, el primer ministro elige el Parlamento, quizás no puedan alcanzar los votos para poder formar gobierno, así que quizás laborismo, con algunas alianzas que pueda tejer ahí, pueda mantener o conservar el gobierno allá en Inglaterra. Estamos muy preocupados. Bueno, también dentro de ese marco, encontraron petróleo en las Islas Malvinas. Hay un gran reclamo del gobierno nacional con respecto a ese tema, y ahí están los muchachos, siguen perforando como si nada pasara, como si todo estuviera bien. La CTA, por otro lado, se movilizó reclamando algo, que un derecho que creemos que les compete, su personería gremial, su aceptación como central obrera, aparte de la CGT, que viene, este gobierno viene huyéndole al bulto hace como 7 años. Prometió darle a la CTA la personalidad gremial y no está cumpliendo.

Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta y ha muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en definitiva, el destino de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano, trabaja y ha muerto la hora, compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina, redimida del tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico de la vida moderna. Esto lo dijo Eva Duarte de Perón el 12 de marzo de 1947. También dijo, por ejemplo: quiero hacer hasta el último día de mi vida la gran tarea de abrir horizontes y caminos a mis descamisados, a mis obreros, a mis mujeres. Yo sé que, como cualquier mujer del pueblo, tengo más fuerzas de la que aparento tener y más salud de la que creen los médicos que tengo. Tal vez un día, cuando ya me haya ido definitivamente, alguien dirá de mí lo que muchos hijos suelen decir en el pueblo de sus madres cuando se van: también definitivamente. Ahora recién nos damos cuenta que nos amaba tanto. Esto está escrito en La razón de mi vida, otro libro, un libro que escribió. Bueno, hoy se cumple un aniversario más del nacimiento. No vamos a desarrollarlo en demasía, porque bueno, por ahí el 26 de julio creo que es por la fecha más significativa de Eva Perón, que es el día de su fallecimiento, y es históricamente el día de su fallecimiento, se la recuerda más para esa fecha. De todos modos, siempre es bueno recordar a esta mujer que de alguna manera marcó una época gloriosa del peronismo, una época que le dio, como bien decía en las primeras frases, el derecho a votar a la mujer, le dio la posibilidad de participar en la vida civil de este país, y bueno, a partir de ahí cambiaron también muchas cosas, ¿no? Y como siguen cambiando las cosas con respecto a los derechos de las mujeres en el mundo. Así que desde acá un homenaje a esta polémica, también convengamos, polémica miembro de nuestra historia, compañera, esposa de Juan Domingo Perón, que compartió todos sus primeros gobiernos, falleció víctima del cáncer siendo muy jovencita ella. Y quizás por eso también es muy recordada y muy querida por todo lo que vendría a ser el pueblo peronista. Aquí recordamos, no somos peronistas, pero bien, como así recordaba un señor que vino a Tucumán, es bueno que todas las cosas buenas de cada movimiento político uno se pueda hacer cargo, de la lucha civil de los radicales por la democracia, se puede hacer cargo de la lucha social de los peronistas por la justicia civil, la justicia social, y se puede hacer cargo de la lucha histórica de muchos socialistas, anarquistas, se puede hacer cargo también de la lucha de Moreno, de Castelli y de otros patriotas que son en última instancia la síntesis de lo mejor que ha producido este país, con críticas, obviamente, nadie es perfecto, pero que son de alguna manera, cuando uno hace un balance, las mejores cosas que ha producido nuestro país en términos políticos e históricos, y que uno por ahí se siente y se hace cargo. Yo no soy peronista, pero rescato sí, como argentino, el valor que tuvo el peronismo en algún momento como redistribuidor de la riqueza, como que le dio un lugar a los trabajadores en la sociedad que antes no lo tenían, y que le dio derechos que antes no tenían, y que generó a partir de ahí un país distinto. Así que yo creo que a cada movimiento hay que saber darle el valor que tiene y poder lograr así superar estas a veces antinomias ridículas que nos separan. A mí me toca ver, hay algunos familiares que uno tiene de edad avanzada que siguen plantados ahí. Yo el otro día hablaba con una de ellas que la jubilación se la dio este gobierno, el gobierno peronista, y sin embargo, a pesar de eso, y yo le decía, pero tía, mire, explíquese usted que este gobierno, usted no se le podría haber jubilado nunca con las leyes anteriores, qué sé yo. No, pero el radicalismo, el Irigoyen y Alfonsín y qué sé yo, y bueno, ella quedó ahí, se quedó enganchada con esa cuestión, pero con un fanatismo que no, el fanatismo nunca sirve, en política, en la vida pública, en la vida personal, en la religión, el fanatismo, bueno, miremos lo que es, lo que son muchos países, esa gente que se inmola, se pone unas bombas y se va y se revienta, esa gente es fanática religiosa. Bueno, por suerte la religión católica no tiene esas variantes, que la musulmana sí lo tiene. Si no, aquí tendríamos coche bomba todos los días, porque hay mucho. El fanatismo no sirve. Sirve poder entender lo que uno quiere y poder sintetizar eso en lo mejor que ha dado cada movimiento político o cada movimiento. La Iglesia Católica también nos dio los curas del tercer mundo, también nos dio la teología de la liberación, también nos dio la opción por los pobres y todas esas cosas que uno considera que son un aporte fundamental a la construcción de una sociedad más igualitaria y más justa. Entonces hay que saber valorar de cada movimiento, saber valorar la lucha de Leandro Alén, saber valorar, adecuándolo al momento histórico en que esta gente vivía. No podemos pedirle a ellos todavía cosas que el país todavía no estaba dispuesto a dar o la sociedad no estaba preparada para hacer. Valorar lo hecho por el peronismo o por Perón, criticar, yo critico mucho lo que Perón fue en su último gobierno, el Perón que volvió de España no era el mismo Perón que estuvo en el 46, o por lo menos la política que hizo fue muy nefasta, López Regas y Isabel Martínez Perón de por medio, saber valorar el aporte que hizo Alfonsín. Yo milité en política en la época de Alfonsín, era anti-alfonsinista, me acuerdo, le decíamos el gallego mentiroso, pero mi papá le decía así. Y sin embargo, uno con el tiempo va valorando lo positivo que tiene, y porque eso ayuda a construir una sociedad donde sobre lo positivo uno pueda construir algo mejor y sobre lo negativo uno aprenda para no cometer los mismos errores. Bueno, de acá un humilde homenaje en esta fecha que conmemora el nacimiento de Evita, para los compañeros peronistas, Eva Duarte de Perón para todos los argentinos. Bueno, ayer estuvimos en la charla, en la conferencia que dio Martín Sabatella. Yo estuve grabando un poquito, así que podemos escuchar un poco de la introducción que él hace a lo que es el partido, el EDE. Sí, vino a Tucumán para buscar para lanzar el partido. Claro, para lanzar su partido acá. Y buscar apoyos para que su partido se pueda hacer, tenga personería política para participar de elecciones y todo ese tipo de cosas. Una alegría estar acá, un gusto. Y cuando hace ya 6 años nos planteamos la necesidad de construir una fuerza política nueva en la Argentina, era difícil imaginarse que íbamos a estar como ahora, en esta provincia, lanzando el partido también. Cuando lo hicimos, parecía una cosa, bueno, por supuesto, un desafío profundo, un desafío importante, pero teníamos también toda la incertidumbre y teníamos todas las dudas sobre si esto iba a recorrer en el tiempo, iba a permitir entonces que nos podamos encontrar quienes naturalmente teníamos y tenemos que hablar. Y digo esto porque hoy, ya casi 6 años de esa iniciativa, de ese lanzamiento del partido, estamos recorriendo el conjunto del país, el conjunto de las provincias, y estamos constituyendo las juntas promotoras en muchas de ellas. Y la verdad que para nosotros es un gusto estar hoy acá, haciéndolo en Tucumán, haciéndolo con Hugo, con los compañeros, con las compañeras, porque además también las propias historias de cada uno de ellos y de ellas explica un poco lo que queremos construir. Creo que las propias historias de quienes nos encontramos y de quienes estamos acá también explica lo que uno sueña, lo que uno quiere construir o hacia dónde va. Hugo me decía que de contarles un poco brevemente la historia nuestra, esta historia que estamos construyendo entre todos y todas. Algo se decía en la presentación, nosotros nos tocó asumir en un municipio complicado, en el año 99, un municipio que era el paradigma de la corrupción menemista en la provincia de Buenos Aires, un municipio que estaba asociado al delito, a la corrupción, a la impunidad, a los negociados, la política estaba asociada a eso. Un municipio además que era la expresión también más clara de esa política de la década del 90, donde estaba puesto el Estado, los gobiernos al servicio de grupos de privilegio en la ciudad, además con bandas cuasi mafiosas enquistadas en la propia estructura del Estado. La verdad que es un contexto complicado. Bueno, tuvimos que arrancar, empezar fuertemente a construir una política carbón palmonte, a construir una gobernabilidad rupturista, transformadora, de construcción de ciudadanía, de inclusión social, que permita, entre otras cosas, volver a creer, recuperar la política como una herramienta de transformación, y eso empezar a hacerlo desde el gobierno del Estado. Y ahí empezamos con políticas innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, de transparencia de la gestión pública, de participación ciudadana, de rendición de cuentas, construyendo una democracia llena de contenido participativo, o sea, llena de contenido de democracia participativa, nuestra democracia representativa, y por supuesto también con una mirada muy profunda en esta idea de inclusión social, de construir una ciudad para todos y todas y no para una parte. Por lo tanto, con fuertes políticas sociales, sociosanitarias, de crecimiento con equidad, políticas de acompañamiento a los sectores que más necesitaban, que más necesitan. Y hemos desarrollado entonces en estos años de gobierno un municipio que en un lugar complicado, que es conurbano, un municipio que tiene 350.000 habitantes, que es más grande que muchas provincias, igual a otras, la verdad que eso nos permitió entonces hacer un balance con la propia sociedad, donde decíamos, bueno, yo para no volver con todas las políticas públicas, pero un balance que en definitiva el principal resultado de ese balance, de ese diagnóstico, es que se puede, que vale la pena, que podíamos vencer la cultura de la resignación, que se podía asociar principios, valores, convicciones con la capacidad de hacer, con la capacidad de gobernar, que podíamos entonces romper esos límites, esos moldes que nos habían puesto, en definitiva esa gobernabilidad del statu quo, la idea de dejar las cosas como están para justamente sostener o administrar para que nada cambie. O sea, en realidad esa experiencia lo que nos hizo fue generar una suerte de motivación profunda en lo que hace a la idea de que, bueno, de entusiasmarnos con esta posibilidad de seguir avanzando. Y además en un momento de una crisis profunda de la política también y del sistema de partidos políticos, donde nosotros construimos una fuerza local en función de, bueno, de esa crisis del sistema de partidos, y armamos una fuerza local con la cual nos presentamos elecciones, como se contaba acá, y después empezamos a discutir junto con compañeros y compañeras también de otras ciudades y de otros lugares, que por supuesto nosotros habíamos armado una fuerza local, pero que tenía que ver con una realidad concreta en un momento. Por supuesto que valoramos la democracia de proximidad, la democracia de cercanía del gobierno local, pero que somos conscientes que estamos un proyecto provincial, un proyecto nacional, y si quiere un proyecto regional. Por supuesto, entonces, estaba buena la experiencia en términos de gobierno local y de una realidad concreta existente, pero que teníamos que juntarnos con muchos y muchas de distintos lugares, no solamente de experiencia del gobierno local, de experiencia de militancia social, gremial, o de otras experiencias partidarias, o de otras experiencias también de gestión, encontrarnos en la idea de construir una herramienta política nueva y la idea de construir un proyecto que vaya más allá de los lugares donde cada uno de nosotros estábamos desarrollando nuestras prácticas políticas o nuestras militancias. Bueno, anoche estuvimos ahí en la charla que dio Martín Sabatella, candidato a diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires, una elección de un distrito. Él era intendente de Morón. Durante 10 años. Sí, durante, bueno, no, este, bueno, recordemos, Morón era uno de los municipios bonaerenses más cuestionados por la corrupción. Si alguien tiene memoria de política, se puede acordar de Rousseló. Rousseló fue el intendente de Morón, y bueno, hubo sonados casos de corrupción en esa localidad. Bueno, en función de eso, este señor Martín Sabatella fue electo intendente cuando tenía 29 años, actualmente tiene 41. Fue electo el intendente de esa ciudad y produjo toda una transformación que lo llevó y lo catapultó hoy a ser diputado nacional. Dejó la intendencia en manos de su vicejefe ahí en Morón, señor Gui, creo que es el apellido. Pero de esta parte de la charla de Sabatella me quedó a mí muy fuerte el concepto que plantea él de volver a creer, que yo creo que es una frase, si no bien un poco remanida, bastante necesaria en la construcción de la política de hoy. Después él hace un duro cuestionamiento en otro momento de la charla también a las estructuras partidarias del PJ y de la UCR. Él dijo en algún momento: el PJ ya no es el peronismo y la UCR ya no es el radicalismo. Son dos conceptos claves en el planteo que él hace. Él busca una síntesis que reúna a todos a estos sectores del peronismo y del radicalismo que creen que es posible todavía, y de otros sectores políticos también, que creen que es posible todavía transformar la realidad, creer que se puede transformar la realidad y partir de la base de las cosas que se han hecho bien en este gobierno, y a partir de allí trata de romper el techo que dice que tiene este gobierno para poder crecer y seguir avanzando. es crítico del gobierno actual y a la vez tiene esa dualidad, ¿no? De que si bien es crítico del gobierno nacional, a la vez apoya muchas de las posturas que ha llevado adelante el gobierno, y lo dejó muy claro ahí en la charla donde él que hizo ayer en el... Y esa es la democracia de cercanía que dice, y el apoyo crítico que tiene. Sí, él habla de la democracia de cercanía, que es la democracia que se puede construir en los municipios, porque vos tenés a la gente ahí digamos a la mano, y podés construir con la participación directa de la gente una democracia participativa en la cual todos los sectores puedan estar involucrados en la construcción de las políticas, tanto económicas, hay un concepto de presupuesto participativo que también ahí se llevó adelante, y dándole prioridad a los sectores de menores recursos. Yo creo que el concepto de rendición de cuentas, que es muy bueno, es muy valorable para una sociedad, que un intendente te rinda cuentas, como acá Javier Puchardo se cansó de decir que los otros intendentes anteriores no rendían cuentas y él jamás rindió cuentas, y no creo que las tenga muy claras tampoco. Bueno, tiene que ver también con eso que nosotros hablábamos de en algún momento, de que Javier Puchardo llegó al poder a través de un discurso que decía que era el cambio. A los meses de asumir el poder, ya entró la estructura del PJ. Para cuando fue por el segundo mandato, se alió a lo que él toda la vida criticó, Roque Álvarez, por ejemplo, y sin entrar en estimaciones de valor, uno puede creer o no que era el cambio, pero que son las estructuras que él venía criticando. Sin embargo, este muchacho, Sabatella, no se subió al PJ, construyó políticas desde su propio espacio, construyó un propio espacio con un concepto amplio de participación política, donde le da lugar a todos los sectores que quieran construir una sociedad más justa y más democrática. Y sobre todo se paró en la democracia participativa, en la participación de la gente en las decisiones de gobierno, para poder construir una sociedad y un municipio, en el caso de Morón, que es un ejemplo a nivel internacional en muchos aspectos, fundamentalmente en la lucha contra la corrupción. Entonces, este concepto de volver a creer que este muchacho plantea, nos parece fundamental en esta nueva etapa, o en esta etapa política que se vive en el país, en función de superar, como decíamos hace un rato con respecto a cuando hablábamos de Eva Perón, de tratar de tomar de cada movimiento político, de la historia de cada movimiento político, lo mejor que tiene, y poder así hacer una especie de síntesis de estas cosas y construir un país para todos, y tomando como base las cosas buenas que ha hecho el actual gobierno, pero avanzar sobre cosas que todavía no se pueden resolver. Nosotros ahí nomás tomamos como ejemplo el tema ferroviario. Este gobierno hizo cosas muy buenas con respecto al tema ferroviario, pero se quedó ahí. Entonces yo creo que el tema ferroviario es uno de los techos que tiene este gobierno, que todavía no logra superar, y que creemos que para que lo supere debemos profundizar la lucha y generar instancias de participación que hagan que este gobierno deje de lado las alianzas económicas o gremiales o políticas que tiene, que no le permiten avanzar en la construcción de un desarrollo del ferrocarril como todos nosotros quisiéramos. Nos pareció muy importante en esto de que superar a las instancias de los partidos políticos tradicionales y crear una nueva fuerza que le dé a la democracia la posibilidad de llegar a otra instancia de participación. Bien. Sí, hay una llamada. Llaman de Casa de Gobierno, van a hacer un informe que está pautado ya con la radio allí de Casa de Gobierno, un informe de prensa de Casa de Gobierno. Muy buenos días a ustedes, como así también a su estimada audiencia. La Secretaría de Estado de Prensa y Difusión informa la agenda gubernamental

verdad es que tenemos hace 30 años esta ex fundidora Metal Guasi y tenemos todo este cerro de escoria y tiene plomo. No solamente es aquí, tenemos otros barrios afectados donde hace varios años el gobierno ha loteado sobre esa misma escoria, sobre esa contaminación. Tenemos otro sector en el barrio centro también y se han hecho un montón de análisis. Se han hecho análisis de parte del gobierno, de parte de otras instituciones. Mi hija está contaminada, yo tengo 14 de plomo en la sangre. Ahora, ¿quién me paga? ¿Qué, el gobierno qué me da a mí? Ahora me tiene que solucionar. Nosotros los autoconvocados pedimos indemnización, porque eso es lo que necesitamos. El plomo en la sangre es irreversible, o sea, no hay tratamiento, se puede detener. Pero y lo demás, ¿quién? El gobierno se tiene que hacer cargo de nosotros. Es toda la población la que está contaminada. Tiene alto, están niñitos de 14, hay otros chiquitos de 12 años que tienen 40 de plomo. 41 se ha sacado el índice más alto de plomo que tenemos nosotros. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más por FM, La Voz de Tafí Viejo. 88.3, 88.1, 88 y algo. Ahí donde usted la agarre y escuche mi voz de locutor. Buen día, acá estamos en un Yuyo Más. Chucho. Son las 7 y 25 minutos de esta mañana. Teléfonos para comunicarnos 461-9315, celular 155-677-378. Y bien, se sigue la crisis en Grecia, la reacción del día después, la histeria se apoderó de los mercados, las escenas del miércoles de una multitud colmando las calles de Atenas, la bronca expresada en los rostros y consignas, y la noticia de las primeras tres víctimas fatales por el clima de agitación que vive Grecia, cambiaron las expectativas de los compradores de activos financieros. Ya no están convencidos de que el gobierno de George Papandreou puede seguir adelante con el severo plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, por más que ayer hayan conseguido el respaldo parlamentario para esto. Ayer la desconfianza ganó una partida que se disputará cada día. Hubo caídas generalizadas en las bolsas europeas, se derrumbó Wall Street, sufrió pérdidas del euro frente a las demás monedas y la bolsa porteña no pudo despegarse de este desánimo general y con respecto a la crisis de Grecia. Más que al contagio, el temor es que los sucesos en Atenas no sean más que un emergente de la misma crisis que empezó en Estados Unidos, sigue un recorrido sinuoso golpeando en diferentes puntos del planeta y avanza con un destino incierto. Sin embargo, aquí hay un comentario de otro analista político económico que dice que Alfredo Zayat, estamos leyendo el portal de Página 12, este economista dice que la secuencia de la crisis griega se presenta tan previsible que provoca cierta incredulidad. Provoca incredulidad fundamentalmente la respuesta de líderes mundiales y organismos multilaterales. La debacle de la Argentina en el año 2001 es tan reciente que pareciera que no hubiera sucedido para persuadirlos en la insistencia de la receta del fracaso. Con el FMI legitimado por las potencias como auditor y gendarme del ajuste. Aunque es sustancial en las decisiones, ese comportamiento no es solo por la concepción ortodoxa de abordar la cuestión económica. El aspecto central es la hegemonía de las finanzas en la actual fase del capitalismo global que orienta el sentido de las medidas de ajuste. Estas buscan evitar quiebras de bancarias para eludir costos aún mayores a los dramáticos que ya son ineludibles. Recesión, destrucción de empleo, protestas populares y muertes, aumento de impuestos agresivos y reducción de salarios y jubilaciones que conforman un cuadro de profundo deterioro social son considerados por estos líderes mundiales daños menores frente a la posibilidad de un derrumbe del sistema financiero. Para eludirlo, anuncian millonarios paquetes de auxilio como un acto de fe, apostando a mejorar así las expectativas y evitar la debacle, aunque la contrapartida es el ajuste que profundiza la crisis y acelera el desenlace de la devaluación y el default. El gran temor no es la caída de Grecia, que en los hechos ya está postrada, arrodillada y pidiendo perdón. Es una virtual cesación de pagos, sino la situación de los grandes bancos europeos y el efecto expansivo al resto de Europa, en especial a países vulnerables como España y Portugal. La intervención activa de Alemania en esta crisis se explica además de ser la potencia europea más importante, también para proteger a sus bancos debido a la elevada exposición crediticia que tienen en estos tres países. Por ejemplo, Grecia le debe a Alemania 45 mil millones de dólares. Portugal le debe 47.377 millones y España le debe la florera suma de 238.000 millones de dólares. En estos tres mercados, la exposición de entidades alemanas equivale a casi un 10% del total de los financiamientos externos del sistema bancario alemán. En forma global, la exposición de los bancos europeos a Grecia totaliza 193.000 millones de dólares, a Portugal 240.000 y a España 832.000 millones de dólares. O sea que lo que están temiendo es que no le paguen y se caiga el sistema financiero de Europa. La fuente de estas cifras es el Banco Internacional de Pago y corresponden a fines del año 2009. El humor, bueno, aquí viene a colaborar en la comprensión de esta y de anteriores crisis financieras. Corina Oriña, dice este artículo, el humorista gráfico español conocido como El Roto, en una ilustración le hizo decir a un banquero, la operación ha sido un éxito. Hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo. Así que bueno, ahí están los griegos. Aquí en Argentina le podemos dar unos cuantos consejos, pero no creo que nos den mucha bolilla. Pero muchachos, bueno, que no devalúen la moneda tampoco, ¿no? No van a hacer eso que hizo el amigo Dualde. Bien, por otro lado, dentro de las informaciones locales, hay una gente que ha impugnado las candidaturas de la fórmula a rector de la Universidad Nacional Tucumán. Recordemos, el 18 de mayo se va a reunir la asamblea de universitaria, que va a decidir sobre quién va a ser el rector de la UNT. Esa asamblea universitaria está formada por todas las personas que han sido electas en este proceso electoral del estamento docente, del estamento no docente y del estamento estudiantil, más los decanos que son elegidos, que van a ser elegidos, no sé si en esta o la semana que viene. Esto forma la asamblea universitaria que va a elegir nuevo rector. Sin embargo, docentes universitarios se impugnaron ante la Junta Electoral de la Universidad Nacional de Tucumán las candidaturas al rector y vicerrector de las dos fórmulas presentadas atadas cargos en la próxima elección de autoridades de la UNT programadas para el 18 de mayo. Fundaron su petición, entre otras razones, a las graves denuncias e imputaciones recíprocas que se vienen prodigando ambas fórmulas sobre presuntas irregularidades y actos de corrupción que habrían cometido los mencionados candidatos autopostulados con el manejo de los fondos provenientes de la explotación minera de Minera a la Umbrera. Las fórmulas están integradas por los candidatos Juan Alberto Cerizola y Alicia Bardón y por María Luisa Pini Rossi de Hernández y Pablo Holgado. La presentación fue efectuada por los docentes Juan Carlos Díaz Ricci, Pablo Santiago Furlotti, María Eugenia Hernández y Ramón Eduardo Ruiz Peche al analizar las graves acusaciones recíprocas que efectúan los candidatos y que conforme a las cuales todos ellos habrían incurrido en gravosas conductas públicas reñidas con la ética universitaria que derivarían a su vez en una falta de idoneidad moral por parte de los candidatos para ejercer cargos jerárquicos públicos a los que aspiran. No, ¿en serio? ¿Te parece vos? Semejante. Sí, tan zarpato, loco. Las denuncias están relacionadas al manejo. No, lo que pasa es que ambos los dos se acusan. Claro, y tienen razón. Y los dos, lo peor es que los dos tienen razón. O sea, si vos te paras en el medio y decís, dice nada, y si no, tiene razón. Y te paras del otro lado y decís, tiene nada, y tiene razón. Claro. Por ejemplo, la señora, Cerizola es el rector, o sea que teóricamente maneja los fondos. Por otro lado, la señora Rosy de Hernández tiene el apoyo de los ex-rectores Campero y Marigliano, que son los representantes de la universidad y miran a la Umbrera. Claro. O sea que si algo pasa, algo raro pasa ahí, ella tiene que saber qué es lo que pasa. Hay un hermoso afiche por ahí que los cuestiona, fíjate en Facebook, en algún momento ya lo vas a ver, que aparece la señora Rosy de Hernández allí como cómplice de los temas de la Umbrera. Y por otro lado también otra cuestión, bueno, a mí el otro día yo estaba hablando con gente, tengo muchos amigos en alguna época, hace mucho tiempo, en la vida pasada era universitario, tengo muchos amigos ahí. El otro día estaba con uno que está en todo el tema este electoral, me decía, han ofrecido hasta autos. Él me hablaba de los otros, ¿no? Este sí. Muchacho está con Cerisola. Y me decía que los otros le habían ofrecido no sé a quién, hasta un auto para que cambie el voto. Bueno, así están las cosas, parece. Pero, aparte, la señora Rosy de Hernández dice que Cerisola esto, Cerisola aquello, pero ella en primer lugar es parte del gobierno. Y en segundo lugar maneja políticamente, la mayoría, o manejó hasta hace un tiempito, el Consejo Superior de la Universidad, la mayoría de los miembros del Consejo Superior respondían políticamente a ella. Y bueno, ¿y qué mejor órgano que el Consejo Superior, que vendría a ser una especie de legislatura de la universidad, que para que controle y mantenga, digamos, cortita la vara para que Cerisola no se zarpe? Pero sin embargo, ahí están, siguen discutiendo, siguen peleando. Yo no debería decir esto, pero yo tengo una postura. Yo tengo una postura que yo creo que si le ganan al aparato, al viejo aparato de la Universidad de Tucumán, al aparato radical que está enquistado ahí en la Universidad Nacional de Tucumán, es un triunfo. Y el aparato ese está con la señora Rosy de Hernández. Es el mismo aparato que está vinculado a la elección de Cano. Es el mismo aparato que quiere bancarlo a Cano para candidato a gobernador en el 2011. Es el mismo aparato político que durante mucho tiempo sacó finanzas, sacó fondos de la universidad para hacer política. Y eso lo sabe cualquiera que caminó dos pasos por la universidad o por el Partido Radical. Hoy por hoy bancar una campaña publicitaria o una campaña política es muy caro. Y bueno, yo no sé de dónde ese ignoto odontólogo que es el señor Cano puede sacar los fondos que sacó para ser senador de la nación. Yo creo que en un primer paso es importante que esta gente sea derrotada. Bueno, y la gente que gane, bueno, tendrá que transformar eso en una cosa más participativa y más transparente. Lo que yo veo y el temor que yo tengo es que se conviertan en lo mismo que los otros son. O sea, yo no te desplazo para cambiar, yo te desplazo para ser yo el que hace los negociados. Bueno, yo tengo miedo que suceda eso, esperemos que no sea así. Ahí la señora Bardón en ese aspecto me parece una persona muy honesta en ese sentido, pero bueno, yo no, como dirían por ahí, no pongo la mano en el fuego por nadie. Los dos vienen de la misma matriz y lamentablemente las cosas en la universidad están como están. Y se están sacando los ojos por una universidad que es el segundo presupuesto de la provincia y que bueno, ahora con el tema de la minera, creo que es uno de los mejores presupuestos universitarios del país. Así que bueno, no es solo una cuestión académica, sino también es una cuestión del cash. Bueno, yo antes de anoche esperaba una lluvia de estrellas y no, nunca sucedió, digamos. O sea, era una ilusión mía. Yo sabía que iba a haber una, pero no sabía en qué parte del planeta. ¿Tomaste acá algo? Busqué en internet. Justo cerraste los ojos fuerte y mirando la luz y viste cosas. Y no, o sea. Bueno, sin embargo, yo te voy a decir, hubo una lluvia, no de estrellas, pero sí de una estrella. Bueno, convengamos, cuando uno dice que se cae una estrella, en realidad lo que está cayendo es un meteorito. Un meteorito iluminó el cielo tucumano durante la madrugada de ayer, provocando sorpresa y asombro entre quienes pudieron observar el fenómeno. Alberto Mancilla, del Observatorio Astronómico de Ampimpa, confirmó que se trataría de un bólido que ingresó a la atmósfera. El hecho se produjo antes de la salida del sol y después de las 7, varias personas hablaron al observatorio para consultar sobre el hecho. En base a lo que nos contaron, dijo Mancilla, se trató de un pequeño objeto de hasta un centímetro que, debido a la velocidad con la que ingresa a la Tierra, se incendia y vaporiza, provocando una gran luminosidad. De todos modos, aclaró que se trata de un hecho común, pero esta vez llamó la atención porque podría haberse asemejado al paso de una estrella fugaz, pero mucho más grande. También nos relataron que hubo un ruido, lo que es normal, porque esto pasa cuando el objeto rompe con las distintas capas de la atmósfera. Bien, esto viene a colación, Juanchi, porque hoy es el día del cometa Halley, digamos, hoy tendría que pasar, no sé, cada 100 años, cada 50 años, no sé cada cuánto pasa. Pero bueno, si fuese hoy el año, estaría ahí el cometa arriba y lo vería. Bien. El cometa Halley, que en 1910 provocó suicidios, muertes y espanto. Bien, como la gente se asustaba fácil hace mucho, ¿no? Sí. Y bueno, le tenía miedo a todo lo divino, a todo lo metafísico, le tenía miedo. Por cierto, después nos pasó de nuevo. Pasó, pero creo que no se lo pudo ver. No estoy tan seguro de eso. Sí, la verdad que no me acuerdo. Sí, creo que pasó. En los 80 o 90 pasó. 80 y pico. Sí, cada 80 años una cosa así pasaba. Sí, bueno, habría que consultar por ahí sobre el cometa Halley. Bueno, es el día del cometa Halley y bueno, como el muchacho sabía que era el día de él, le mandó un meteorito a la Tierra diciendo, ahí va, mi velita de cumpleaños. Y acá tenemos unos amigos que bueno, andaban, una joda. Andaban ahí en eso. Regresa el cometa Halley, se viene el fin del mundo, faltan 345 días para la primavera. ¡Uy, che, qué desastre! ¡Estamos en el horno! ¡No entendí nada! Bueno, mirá, este huevo es la Tierra y este quinoto es el cometa, mirá lo que pasa cuando lo juntás fuerte, mirá. Che, ¿cómo rompe los huevos y los quinotos vos, eh? Uy, tengo miedo. No me quiero morir tan joven y sin haber amado. Bitch, callate que ahí volvió el noticiero, viste. Vamos a ver qué pasa, viste. ¿Pero hay algo que se puede hacer, profesor? No sé ustedes, pero yo me voy al bar de la esquina y me agarro un pedo para ocho, ¡A poner la que se acaba el mundo! Bueno, me informan que el ejército ya está trabajando en un plan de emergencia. Bueno, general, ¿nos puede informar cuál es el plan para esta crisis? ¡Opa! Bueno, el plan es... En fin, esta amenaza será tratada como tal. No negociamos con cometas, así que lo vamos a cagar a bombazo hasta que me sude las pelotas. Ahí lo tienen, señores. ¡Qué bárbaro! ¡No! ¡Recagate, gorrita, eh! Tenemos que salvar el cometa antes de que sea demasiado tarde. Che, pero ¿qué te pasa vos? Estás muy alterado vos. ¿Qué problema hay con que vuele el cometa? Lo que pasa es que para Alejo el cometa es muy importante, ¿viste? Uy, ¿en serio? Que Alejo se ponga a explicar. Bueno, está bien. ¿Quieren que les cuente la historia del cometa? Che, que vos ahora contás historia también. Yo solo cuento historia, ¿viste? ¿Les cuento o no? Dale, ¿viste? ¿No? Sí, contá, dale, contá. Contá la historia, contá. Érase una vez en un bosque que yo juntaba hongos. Espera, ¿cómo los juntabas? Uno por uno. Hongo por hongo. Bueno, ya se entendió, ¿viste? Go. Entonces de repente vi una estrella fugaz que se hacía cada vez más grande. La fui siguiendo caminando por un arco iris multicolor hasta la otra punta y ahí me encontré con Valentina. Pero vos dijiste que se conocieron andando en monopatín. En el baile se conocieron. Yo estaba y también estaba mi yo del pasado. ¿No te acordás vos? Acordate, dale. Ya me acordé. Estábamos en el bosque y en el bosque había un baile en monopatín. Nos conocimos y entramos. ¿Y si bailamos en monopatín? Uy, espera, el viejo contó que ustedes se conocieron de bebé en la playa, las cigüeñas y eso. ¿Cómo era? Sí, había cigüeñas también. Che, pero ustedes eran bebé, ¿viste? No, eran chicos, pero no tanto. Uy, che, pero te hago una preguntita, ¿no? Y lo del mundo azul, que vivían ahí como un mundo azul. Estaba Valentina, que juntaban zanahorias. ¿Cómo es eso? ¿Sí? ¿Sí qué? Sí, juntaba zanahorias y bailaba en monopatín. Y vamos a salvar el cometa y no me rompan más las bolas. Dale, vamos. Mirá, viene la mejor parte. Uy, viene la mejor parte ahora. ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué haces, pelotudo? Disculpa, boludo. Fue sin querer, boludo. ¿Sí qué? Parece una gallina. ¡Cállate la boca! ¡Se calla, mierda! ¡Cállate vos, Gil! ¡Que no devuelva la plata! ¡Vete a hacer piola con mi vieja, salame! ¡Te fuiste al carajo! ¿Qué hace? ¡Bra! ¡Bajemos, boluda! ¡Vamos, dale! ¡Ay, esperame, Nati! ¡Esperame! ¡Ay, esperame, Nati! ¡Esperame! Ya, allá está Matías, mirá. Ah, tenés razón, viste. Está con una foca vestida de payaso, viste. La está mastrando para la temporada de verano. Uy, che, che, esperen, esa no es una foca. Esa es mi hermana, Judith. Uy, pero, ¿qué hacen ustedes dos acá? Nada, boludo. ¿Por? Uy, Judith, le voy a contar a papá que vos te escapás del colegio para encontrarte con este boludo. ¿Con quién, boludo? Con vos, boludo. Bueno, no me cargué, boludo. Bueno. Ay, sí, si vos le contás, yo le cuento a todos que vos de chiquito te ponías mi ropa y me sacaban la muñeca para jugar a las escondidas, ¿eh? Uy, pero eso yo lo hice un par de veces nomás. Bueno, callate, boludo. Che, ¿y usted a dónde iba, boludo? Vamos a rescatar al cometa Halley. ¿De qué habla, boludo? Allá arriba, mirá, viene el cometa. Mirá cómo viene, mirá. Es verdad, boludo. Tenemos que impedirlo. ¡Ay, puedo ir con ustedes! Sí, vení vos también, vení. Vamos todos, dale. ¿Pero a dónde vamos, boludo? Vamos a mi garage a buscar el ovni. Tengo un ovni yo. ¿Lo sabías vos? Che, pero ¿por qué no dijiste antes lo del ovni, viste? Siempre le dije lo del ovni, ¿no te acordás? Ah, puede ser, viste. Es que los años no vienen solos, viste. Vienen con papas noisette y ensalada de hojas verdes. Bueno, vamos, boludo. Y boludo, dale, ¿qué esperás? Se arranca. No anda porque se quemó el catalizador de neutrones. ¿Qué hacemos? ¿Y si vamos a la ferretería a comprar un repuesto? ¡Y vamos a comprar tornillitos y tuerquitas! No, viste, esos repuestos son más jodidos, viste. Solo hay un lugar, viste, pero es así como el más secreto de todo el planeta mundial, viste. Uy, ¿cuál es? El área chica, viste. Digo, el área 51, viste. Y es tan secreto que nadie sabe cómo se llega, viste. Cagamos, boludo. ¿Y entonces cómo hacemos, boludo? ¿Cómo vamos? Y nos tomamos taxi acá en la esquina, ¿viste? ¿Qué te pensás? Que vamos a estar todo el día acá viendo cómo llegamos, ¿viste? ¡Let's go! ¡Taxi! ¿A dónde lo llevo, muchacho? Vamos así como para el área 51, ¿viste? Pero no digas nada porque es así como top secret, ¿viste? Bueno, agarramos por la colectora y en un toque llegamos, jefe. Dale, viste. Sí, hola, guarda. Prepárame unas cuantas lápidas que se acaba el mundo. Che, Ricardo, vení. ¿Qué pasa? ¿Qué querés? No sé si te enteraste, pero viste que viene el cometa. Viene el cometa, va a destruir todo, boludo. Qué desastre, Bernardo, boludo. Sí, ya sé. Por eso estoy buscando refugio. ¿Pero qué querés? ¿Un búnker? ¿Un búnker? Te vendo este, boludo. Te quedas acá. Bueno, está bien. Gracias, negro. Nos vemos. Chao. Es Ricardo. Che, ratón, vení. ¿Qué pasa? Tomate esta llave y guárdala bien porque es muy importante, ¿entendiste? Sí, dame. No me cagues, ¿eh? No, quédate tranquilo, dame la llave. Me cago. Che, loco, una monedita para el rescate, loco. Tenemos el cohete que te salva, loco. Bueno, toma. Gracias, loco. Cuando se arme el quilombo te subí y rajá, loco. Re cajetillas de cohete, chavo. Esto también me cagaron. Marcha Mundial por la Marihuana en Tucumán. Reproducimos convocatoria de la marcha para este sábado a las 14 horas. Esta es la información de Contrapunto, siempre con la contracultura. La marcha, la Global Marihuana March, también conocida como Marcha Mundial de la Marihuana, se realiza desde 1999, el primer sábado de mayo de cada año. Este año va a ser el segundo sábado de mayo, en simultáneo en ciudades de todo el mundo desde hace 3 años. La marcha se realiza de manera autónoma en distintas ciudades del país y es coordinada por la revista THC. Es la primera vez que se convoca en nuestra provincia. Los objetivos del reclamo en Argentina son el cese de las detenciones, la discriminación y el maltrato a usuarios, los derechos de los usuarios medicinales, el respeto por las libertades individuales, la promoción de políticas de salud, prevención y reducción de daños y sobre todo por una nueva ley de drogas más humana, justa y eficaz. La Corte Suprema de Justicia ya la declaró inconstitucional, ahora le toca al Congreso. El sábado 8 de mayo, plantate por tus derechos, 14 horas, monumento a la libertad de los pueblos, es la estatua del muro de Berlín, frente al estacionamiento de la Facultad de Filosofía y Letras en el Parque 9 de Julio, Avenida Teniente Verdina y Avenida Carlos Thais. Atrás del lago. Ahí. En la justito. Parte de atrás del lago. Entre el lago, anfiteatro, antes. El lago y atrás. Filosofía. El lago y ahí sí. Así que este sábado, por ahí entraba la facultad en una época ya. A las 2 de la tarde, ahí. Bueno, el sábado, después de ir a la marcha, alguna gente se puede llegar por Tafí Viejo. La municipalidad de Tafí Viejo invita a la comunidad a la Feria de Artesanos, que se llevará a cabo este sábado y domingo en Plaza Bartolomé Mitre. Este encuentro surgió como una oportunidad para que artesanos locales y de otras localidades tengan la posibilidad de exponer sus productos elaborados de manera artesanal. El sábado del encuentro comenzará a partir de las 6 de la tarde, mientras que el cierre del mismo se realizará el domingo a partir de las 7 y contará con la actuación de grupos musicales como El Renuevo, Banda Heavy, Mabel, La Diosa, Ballet Huellas del Horizonte, Ballet de Danza Afrocaribeña, Los Kaiser, Banda de Hip Hop y La Gota. Cabe destacar que la feria se desarrollará siempre el segundo fin de semana de cada mes. Y si no, bueno, si andan por San Miguel o se quedan por San Miguel, en Robert Nesta está el tributo a Marley, One Love, invitado Pablito Molina, cantante de Todos Tus Muertos. Así que bueno, es el primer aniversario de Robert Nesta, sábado 8 de mayo. Acá también, bueno, la radio tiene los afiches, así que... Bueno, siguiendo con las polémicas... Y siguen las polémicas, recién leía en un portal sobre el tema este del matrimonio homosexual y que le dan con los antinaturales, los inmorales y demás. Hay un buenito ahí en Brasil que dijo que la sociedad es pedófila. El arzobispo de Porto Alegre, Monseñor Dadeus Grings, quien además dijo que como los homosexuales ganaron espacio, lo mismo podría pasar con los pedófilos. ¡Ay, Dios! La sociedad actual es pedófila, dijo este tipo. Ese es el problema, entonces fácilmente las personas caen en eso. Mirá vos. El hecho de denunciar es un signo positivo, declaró Grings el martes durante el primer día de la 48 Asamblea de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que reúne a más de 300 obispos brasileños en Brasilia, según informó el diario O Globo. Al comentar las acusaciones de abuso a menores que afectan a la iglesia, Grings, conocido conservador de 73 años, criticó la liberalización de la sociedad y afirmó que así como los homosexuales ganaron espacio, lo mismo podría pasar con los pedófilos. Cuando la sexualidad es banalizada, es claro que va a causar todos los casos. El homosexualismo es un caso. Antiguamente no se hablaba del homosexual y era discriminado, y claro, si toda la política católica era eso. Cuando se comienza a decir que ellos tienen derechos a manifestarse públicamente, de aquí a poco van a tener derecho los pedófilos. De todas formas, Green condenó los abusos sexuales cometidos por curas contra niños y adolescentes, afirmando que son crímenes que deben ser castigados, aunque reconoció la dificultad de la iglesia para denunciar esos casos. Para la iglesia, acusar a sus propios hijos es un poco extraño, si están acostumbrados a la impunidad. La CNBB no pudo ser contactada por la AFE, todo el mundo está en reunión y ningún funcionario. Yo leí en otro portal que este otro obispo, uno de los capos de ahí de Brasil, dijo que estas opiniones corrían por cuenta del obispo, que la Iglesia de Brasil repudiaba firmemente los casos de pedofilia en la Iglesia. Bueno, esto junta dos temas que son álgidos, el tema de la pedofilia y el tema de la homosexualidad. Este señor pone en el mismo nivel dos cosas que son completamente distintas. La pedofilia es una aberración. La pedofilia no son dos personas que consienten. Es un abuso. Claro. No son dos personas a mayores que consienten tener una relación, como puede ser el caso de los homosexuales. Dos personas mayores o conscientes que conscientemente, decide. Claro, se ponen de acuerdo en tener una relación. Una relación amorosa o no, quizás sea solamente una relación sexual. En cambio, la pedofilia es un abuso. El abuso es de un adulto que es consciente de lo que tiene y de lo que quiere contra un niño que generalmente es alumno de él, generalmente, en este caso de los curas y demás, que ve en la otra persona una autoridad y el cual abusa de esa autoridad y abusa del niño que inclusive no tiene ni conciencia de su sexualidad. Porque convengamos, chicos de 10 años, 9 años, todavía no son conscientes de su sexualidad. Entonces, comparar la homosexualidad, que es una relación de dos personas en forma consciente y consentida, con la pedofilia, que es un abuso contra un niño, es realmente de un degenerado. Este cura, que me disculpe la Iglesia Católica, ¿cómo pueden tener esos tipos ahí? Que esos tipos que implantan moral. ¿Ah? Con esos conceptos que tienen, por Dios, ¿de dónde salió? ¿De qué cueva? ¿De qué? No sé, ¿de dónde salió? ¿De qué iglesia del medioevo salió ese tipo? Bien, nosotros estamos preparando, ya vamos a ver si la semana que viene lo podemos hacer, lo podemos brindar, un informe sobre esto desde un punto de vista un poquito más serio, que sea más allá de nuestra opinión personal. Pero yo escuché por ahí a gente que tiene la descaradez de hablar de que no tienen ideología, pero a la hora de decir cosas hablan de moral y de inmoral. Si vos te plantas ante las cosas y decir que algo es moral o inmoral, es tener ideología. ¿Por qué? Porque vos estás diciendo esto es correcto y esto es incorrecto. Y si vos decís que esto es correcto o esto es incorrecto, quiere decir que tenés una posición sentada sobre esas cosas. Y tener una posición sobre las cosas es tener ideología. Así que al estúpido que dijo eso, bueno, va nuestro querido mensaje: si tenés ideología, papá, y tenés credo, hacete cargo, decilo, porque no es una vergüenza. Todos tenemos ideología, todos y cada uno de nosotros, porque todos tenemos una visión del mundo. Así que la semana que viene vamos a preparar un informecito sobre estas cosas para ir dándole un sentido racional a las cuestiones. Yo creo que hay dos derechos en el tema este, que uno es el derecho de la Iglesia y otro es el derecho civil, el derecho de la sociedad, el tema del derecho como que regula la relación de las personas. El derecho de la Iglesia está en la Iglesia y en la gente que cree en eso. Y el derecho el derecho está en las demás personas, que pueden creer o no en la Iglesia. Y aquí lo que se busca es que el derecho le dé cabida a los que no lo tienen. Bueno, ya lo dijimos cuántas veces, Juan, ya estoy cansado de hablar. Parece que hay que repetirlo. Y vamos a seguir polemizando en esto porque nos parece parte de ir democratizando la opinión de nuestra sociedad. Hay que repetirlo porque hay gente que no. Ragamuffin es el estilo de la calle, así que no vengas y me digas que me calles. Si vengo con este estilo es para que no te desmayes, y cuando vas por la calle lo bailes. Dice Ragamuffin in style and fashion, dice Ragamuffin in style, dice Ragamuffin in style and fashion, dice Ragamuffin in style. Página 12, en la parte de segmento de sociedad, dice: el programa de Marcelo Tinelli alarmó a un pueblo indígena. Yo esta nota ya había leído una muy parecida y realmente me dio una cosa así entre miedo, no, indignación, es una cosa muy rara. Bueno, un susto que fue jodita, así se titula. Matías Ale se apareció en un humilde pueblito de Apipé, Corrientes, posando como empresario canadiense y ordenando a los habitantes mudarse antes del martes. Pero era una acción solidaria, comillas, para Showmatch. La isla de Apipé en Corrientes está pegada a la represa binacional argentino-paraguaya de Yaciretá, que de hecho se llama Yaciretá Apipé, aunque pocos mencionan su nombre completo. La isla es un lugar hermoso y tranquilo donde viven unas 2.000 personas que desde 2005 han avanzado en lo que hace a la posesión legal de sus tierras. Por historia les pertenecen, ya que sus ancestros están instalados allí desde fines del siglo XIX. Desde el martes, los pobladores de Colonia Uriburu, una de las dos que hay en la isla, la otra es San Antonio, viven momentos de tensión e incertidumbres. Ese martes, a mediodía, llegaron unos supuestos empresarios canadienses que les comunicaron que las 237 familias que viven allí tienen que irse el martes próximo porque ellos habían comprado las tierras y si no se iban, los iban a desalojar por la fuerza, además de derrumbar con topadoras sus casas y la escuela del pueblo. Relató a Página 12 Mariana Zarza, dirigente peronista local y promotora territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Lo extraño del caso es que los que vinieron no son empresarios sino miembros de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli, que está haciendo una jodita para Showmatch, que ha creado una situación muy fea. La producción de Tinelli confirmó todo, pero dijo que es una acción solidaria, hay que tener cuidado con lo solidario últimamente, para entregar a los pobladores una lancha y construirles un puerto. La broma consiste en haber filmado la desesperación de los pobladores, como si eso fuese una broma, de ascendencia guaraní, poco habituados a este tipo de exposición. Todo terminará para los lugareños con el premio Consuelo después de tanta angustia, de una lancha que les servirá para mejorar sus viajes cotidianos hasta la cercana ciudad de Ituzaingó, a la que se llega cruzando un brazo del río Paraná. La primera información sobre el tema llegó a este diario por intermedio de la ex detenida desaparecida Vilma Gómez, actual asesora del diputado nacional Mariano West. Zarza no solo confirmó lo adelantado por Gómez, sino que precisó que los supuestos empresarios llegaron a Colonia Uriburu en autos oficiales, uno de los cuales pertenecía al viceintendente de Apipé, Fabio Camparini. La intendente Mónica Romero, consultada por Página 12, corroboró que uno de los autos era de Camparini, pero después sostuvo que no estaba en condiciones de confirmar ni desmentir ninguna de las dos posibilidades, como ni lo afirmo ni lo niego, ¿no? Ajá. Que sean verdaderos empresarios canadienses que pretenden desalojar a los pobladores o que se trata de una más de las bromas del ciclo que conduce Tinelli. O sea, no podía decir si sí o si no. Las autoridades locales están alineadas con el radicalismo y a nivel nacional responden al vicepresidente Julio Cobos. Este diario se comunicó con la vocera de prensa de Ideas del Sur, María Calatayud, quien sobre el cierre de esta edición respondió al llamado. Calatayud afirmó que Showmatch ya no se realizan cámaras ocultas desde el año pasado, de manera que rechazó la posibilidad de que haya hecho algo, de que se haya hecho algo en ese sentido. De todos modos, con posterioridad confirmó que se trataba de una acción solidaria que tuvo todos los elementos que mencionó Zarza en su denuncia. O sea. Qué raro, ¿no? Qué feo cagarse de risa a la gente así. Este año lo único que se está haciendo son acciones solidarias que no tienen ninguna intención negativa. Todo lo contrario, no se nota. Pareció, en ese sentido, que uno de los famosos que participará de esas acciones solidarias es, que es Matías Ale, el exnovio de Graciela Alfano. Sabemos cuál es la situación que se ha planteado, pero tenemos en APP un equipo de producción que está solucionando todos los problemas y que mañana, o sea, seguramente esas cosas se va a reunir con la gente. Seguramente esas cosas ya no las van a sacar del aire. La conflictiva situación entre los habitantes de Colonia Uriburu derivará hoy en una asamblea general convocada por el peronismo local para las 10:30. El propósito de la reunión es el de llevar tranquilidad y explicarle a las familias que se trata de una broma de muy mal gusto. Ellos están muy asustados porque hace 4 meses tuvieron un problema similar, esta vez con un grupo de empresarios coreanos que llegaron al pueblo con topadoras y vehículos de todo tipo, con el mismo discurso de que habían comprado las tierras y que ellos tenían que dejar sus casas de inmediato, explicó María Zarza. En esa ocasión los vecinos se organizaron y resistieron la amenaza hasta que los empresarios se fueron del lugar sin concretar sus propósitos. Ahora, por distintas vías, sabemos que se trata de una jodita de Tinelli, pero tenemos que darle una explicación a los vecinos porque en Uriburu no hay luz eléctrica, nadie ve televisión y nadie entiende ni hace este tipo de bromas, insistió Zarza. Hasta hace poco tiempo la energía que produce Yacyretá Apipé y que cubre cerca del 20% de la demanda en todo el país no llegaba a la isla que le regala a la represa parte de su nombre. Ahora tenemos luz eléctrica producida por Yacyretá solo en San Antonio, pero todavía no llegó a Uriburu. La escasa energía con la que cuentan es producida por un generador a gasoil. Nosotros hicimos un seguimiento para saber qué es lo que estaba pasando y llegamos a la conclusión por vía de una fuente oficial que se trataba de una broma de Tinelli, insistió Zarza. Explicó que la primera consulta le hicieron en el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, cuyo titular, Mariana Figueroa, les hizo saber que el organismo, que es el encargado de todo lo que tenga que ver con el manejo de las tierras, no tenía ninguna información sobre la presencia de empresarios extranjeros en Apipé. Bueno. Esta nota sigue y sigue, pero acá hay una cosita así medio rara que me hace ruido, y me parece que esto ya sucedió hace un mes atrás, en un lugar, yo no sé si en el sur, ya después lo voy a verificar y lo voy a decir, pero es como que Tinelli llega con a ver, a vos te dicen, mira, vos te tenés que ir de tu casa hoy, si no mañana te pasamos la topadora. Vos, que no tenés televisión, que no tenés nada, que no entendés nada, tenés dos opciones. O te vas de tu casa, o te enfrentás a eso. Si te vas de tu casa, ¿qué hace Tinelli? ¿Sigue haciendo una jodita? ¿Sigue haciendo una acción solidaria? ¿O se toma las tierras? Eso es lo que yo no entiendo. Bueno, esa es la impunidad que tiene alguna gente. Eso es lo que yo no estoy entendiendo. De burlarse de los conciudadanos. Después le regalan algo y queda todo bien. Pero claro, pero es... Mientras tanto, la angustia que sufrió esta gente, ¿quién le paga el mal trago que vivieron? Pero aparte de eso, o sea, si vos te la crees, te cago. Más o menos eso es lo que se está planteando acá. O sea, nadie sabe nada, nadie te puede asegurar nada. Me parece que tiene que aflojar un poco, o alguien le tiene que meter un freno y con acciones judiciales y que... O sea, y de la productora te dicen que ya no hace más cámara oculta, entonces el tipo está yendo por todo y bueno, hay que investigar este tema, pero me parece... Es horrible. Bastante feo. Todos los puntos de vista que lo mires, más allá que después le regalan una lancha. Oye, en una época hacían una jodita que te rompían el auto y te regalan un auto nuevo. ¿Te acordás que hacían esas cosas? Pero bueno, se suponía que había una persona... Que era cómplice. Claro, que era el cómplice. Acá el cómplice, ¿quién es el Estado? No sé quién es el cómplice de Tinelli ahora. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, esa es la realidad de nuestra televisión, la impunidad con la que se maneja alguna gente para tener rating y mostrarse después como solidarios. Bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay, como diría. Bien, crear empleo para los jóvenes ayuda a combatir la pobreza, dice una nota acá de la Gaceta, que me parecía interesante transcribir o traducir, digamos, de alguna manera. Este siglo la pobreza está basada sobre la corrupción, sobre la falta de empleo para los jóvenes, sobre la falta de ética causada por la ausencia de valores y sobre la inequidad en la distribución de la riqueza. Gastar $1,500 para comer algo exótico cuando se convive con un niñito que apenas sobrevive con $1 diario es pornográfico. Así caracterizó el proceso de empobrecimiento en los países latinoamericanos la especialista Lucía Alberti, presidenta de la Asociación Pro Naciones Unidas de la Argentina y directora regional para América Latina. Participa en Tucumán del primer encuentro regional sobre pobreza que organizaron la Secretaría de Extensión y el Consejo de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán. El encuentro inaugurado ayer por el rector Juan Alberto Sarizora se desarrolla en el Centro Cultural Virla y se extenderá hasta mañana. Asisten profesores e investigadores de todo el país. La pobreza es un problema integral, no es un hecho aislado, ni toca de modo segmentado la vida cotidiana. Tampoco tiene que ver solo con la desocupación, dijo la diputada nacional en diálogo con la Gaceta. Lo asistencial no basta, los carenciados pueden recibir algún dinero estatal, pero eso no alcanza para salir de la pobreza, subrayó. Advirtió que las economías de los países denominados emergentes, como la Argentina, dependen de la situación económica global. Si bien nuestros países son menos pobres que los asiáticos y subsaharianos, lo que caracteriza a nuestra región es la enorme desigualdad que incluso tiene sumido una buena parte de las clases medias en un modo de vida precarizado. Tan grande es el afán de enriquecimiento de algunos sectores que acumulan bienes que las generaciones venideras no van a necesitar ni van a usar, mientras que la mayoría de la población acumula hambre. Es éticamente terrible. ¿Hay salida? Le preguntan y dice que sí, depende de la equidad en la distribución de la riqueza y en la generación de empleo para los jóvenes. Pero todo ello debe ir acompañado por una reformulación de las leyes que, en mi opinión, deberían crear límites al enriquecimiento desmedido. No todo depende de los gobiernos, sino también de la ética de los distintos actores sociales. Los seres humanos no pueden perder su condición de tales para convertirse en bestias. Clarito. Echale agua. Si querés más claro, echale agua. Por otro lado, la CTA... realizó una concentración frente al Congreso para reclamar su personería gremial. Empezó la cuenta regresiva, anunció el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA, Hugo Yasky, ante la manifestación frente al Congreso de la Nación, en reclamo de democracia y libertad sindical. Fue el punto más fuerte de una semana de actividades marcada por la visita de una misión de la Organización Internacional de Trabajo. Con la presencia de toda la plana mayor de la Central y varios legisladores de distintas fuerzas políticas, el acto apuntó al Gobierno Nacional por borrar con el codo lo que escriben con la mano y sirvió para anunciar la presentación de un proyecto de ley de garantía del derecho de sindicalización y organización sindical que fue presentado a continuación en una audiencia pública en la Cámara Baja. La autonomía nos da la posibilidad de imaginar un futuro distinto. Nadie nos prestó nada, nadie nos regaló nada. Lo que conseguimos, lo conseguimos nosotros. La autonomía es un principio innegociable, alegó Yasky con un dedo índice en alto. En un discurso de alto voltaje, el titular de la CTA no dudó en apuntar contra el gobierno, al que responsabilizó por la demora en otorgarle personalidad gremial a la central, aunque también aclaró que van a acompañar aquellas iniciativas que resulten beneficiosas para los trabajadores. No va a haber distribución de la riqueza con un decreto ni por un acuerdo con las patronales. La libertad sindical se debe conquistar en la lucha, y es en la lucha donde se va a conseguir las mejoras para los trabajadores. Bueno, esto es parte de esa discusión que ayer se dio ahí cuando estuvimos en la charla de Martín Sabatella, que hablaba de mantener el piso y romper el techo. La libertad sindical de la CTA es parte de esa cuestión de romperle el techo al kirchnerismo y mostrarle que es posible mejores condiciones que las que actualmente se está planteando el gobierno nacional. Bien, esta información, estamos aquí en un yuyo más, son las 8 y 15 minutos de esta mañana del 7 de mayo del año 2010. Teléfono para comunicarnos el 461-9315, celular para los mensajes 155-677-378. unyuyo@gmail.com y unyuyo.com.ar, ahí estamos en internet. También estamos en Facebook, un yuyo más, ahí nos buscan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente estamos muy contentos de que podamos estar juntos y de haber conseguido este tercer Festival Barro. Hace un momento ustedes escucharon a Color Humano y ya mismo va a estar para todos León Gieco. Escuchan el dolor, gente alabanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Pero los pensamientos quedarán. El pop ya tiene una nueva estrella. Agustín Almeida. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Fundantes y fundamentales de la propuesta que nosotros llevamos a cabo, la idea de una democracia profunda asociada a la equidad social, a la justicia social, entendiéndola como dos elementos fundamentales y que no pueden ir separados, que no va a haber más democracia y mejor democracia si no hay justicia social, y que no va a haber más y mejor justicia social si no hay también más y mejor democracia. Que democracia y justicia social, insisto, van de la mano, para decirlo de otra manera, que no va a haber mejor calidad institucional o mejor calidad democrática en un mar de pobres y excluidos, y no va a haber posibilidad de enfrentar la obscena concentración de la riqueza y de construir crecimiento con equidad, justicia social, inclusión, y construir una sociedad para todos y todas y no para una parte, si también no se fortalece esa democracia. Es decir, la democracia que nosotros soñamos y la democracia tal como la entendemos es una democracia con justicia social, es una democracia que garantice derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, para todos y todas y no para una parte. Por eso encuentro con la democracia y la equidad, entendiendo que en eso se explicaba de alguna manera lo que estábamos planteando construir. Bueno, ese era Martín Sabatella, que anoche estuvo presentando el lanzamiento del partido EDE, Encuentro por la Democracia y la Equidad, en Tucumán. Y bueno, explicaba un poco por qué. Sí, ¿no? También queremos decirle de que en la medida de nuestras posibilidades, del tiempo y demás, vamos a tratar de ir yendo a todas las invitaciones que haya con respecto a los candidatos. Sí, sí. Obviamente no vamos a ir a la presentación de Macri o a la presentación de Cobos, porque no creo que agregue nada a las cosas que uno piensa. Aparte, bueno, este es un tipo que se la banca, digamos, si alguien le pregunta, le repregunta, le discute. Una señora que se la banca y contesta y trata de democrático, sí, y amplio. Se banca a discutir, tiene argumentos para todo lo que vos podás. Por ahí también dijo algo. Para ahí una cosa que me pareció genial. Que también lo pinta la persona, que en algún punto dijo, no sé qué vamos a hacer con esto. ¿Me entendés? No sé cuál es la ingeniería. Sí, que vamos a hacer. Bueno, no importa el tema, ¿no? Bueno. Pero el tema es que decir, yo no sé cómo vamos a hacer con esto. Hablaba de la cuestión electoral del año que viene, porque él dice que hay que apoyar al gobierno críticamente, pero hay que apoyarlo tratando de avanzar por sobre las cosas que han hecho y sobre la base de lo que han hecho, avanzar más. Y en algún momento dijo, pero nosotros no sabemos, o no sé qué vamos ¿desde a qué hacer. Lugar? El que un político te diga, de ese nivel, obviamente, ¿no? Te diga, mira, no sé qué voy a hacer, habla de un cambio. habla de que muestra una que en otra época no te está vendiendo ninguna en otra mágica, época está diciendo no, pero vamos a construir algo. Aparte, en otra época los políticos, en el ABC de los políticos estaba nunca decir no sé, siempre tenés que decir algo, claro. algún versito, qué sé yo, y el tipo te dice no sé, porque no sabemos qué va a pasar, qué podemos hacer y demás. O sea, lo que te marca, a mí yo lo vi ayer y conversé con él un ratito y sabes qué impresión me dio, que es un, obviamente salvando distancia, el tipo fue intendente de uno de los municipios más importantes de la provincia de Buenos Aires, actualmente es diputado nacional y demás, salvando distancia con uno que es un perejil, un tipo como uno, como uno cualquiera, que está en política porque quiere cambiar las cosas. Y en ese aspecto me pareció, y que la tiene clara, tiene argumentos. Y hay que resaltar el hecho de su convicción y de la convicción de la gente que lo está siguiendo y que él está buscando. Y que es la política, no es la de la conveniencia, que acá estamos plagados de los políticos por conveniencia, que un día están con uno porque les conviene y al otro día le arreglan con el otro y están con el otro porque... Bueno, claro, él planteaba la política, él por qué decía que el PJ ya no es el peronismo y la UCR ya no es el radicalismo. Él decía que se han convertido en estructuras clientelares que hoy están con un gobierno y mañana pueden estar con otro completamente distinto, porque lo que se discute y lo que se plantea es la conveniencia política, no la convicción política. Y lo que él trata de que resurja, o que de alguna manera sea el norte para realizar política, sean las convicciones. Él dice, hay gente que está hoy con el kirchnerismo por una conveniencia económica o política. Pero a la primera de cambio, cuando el kirchnerismo empieza a debilitarse, se van a ir a otro lugar porque les conviene electoralmente, económicamente o políticamente. Aquí lo que hay que tener es la convicción de seguir el camino de las ideas y de los principios que uno tiene para llevar adelante los principios, esos mismos principios llevarlos adelante. Y esto lo traigo a colación ahora porque recordamos, teóricamente ayer iba a haber una reunión del Consejo Deliberante de Tafí Viejo, y no se realizó porque no hay proyectos, no hay que discutir aparentemente. Nosotros teníamos la información de que ayer se iba a presentar un proyecto en el Consejo Deliberante que trata el tema de esta gente de Lutinger al 1900 que tiene un problema ahí con las tierras, que no pueden, que la municipalidad no lo habilita a tener agua ni luz, con lo que todo ello implica. Imagínese usted en su casa que no tiene ni agua ni luz y imagínese cómo sería su vida. Encima en ese lugar que está un poquito lejos de todo. Bueno, no se presentó el proyecto, no se hizo la reunión del Consejo Deliberante. Los concejales uno los elige por convicción, pero terminan actuando por conveniencia. Hay gente que se deprime o que se siente mal y que deja la lucha que en algún momento dijo tener. Hay gente que se candidatea a concejal simplemente para tener un sueldo, que tampoco es la gran locura el sueldo que tienen. Y actúan por conveniencia, y eso lo vemos todos los años en Tucumán cuando hay elecciones. Cuando yo recuerdo en Tafí Viejo, en algún momento con el tema de los sublemas, había más de 100 sublemas en uno de los partidos, en el PJ había más de 100 sublemas. Entonces vos decís que hay tanta gente que le interesa cambiar la sociedad. No, hay mucha gente que ve a la política como una salida económica, como una cuestión de conveniencia personal, de acercarse al solcito de la política para que te caliente un poquito más el bolsillo, nada más. Y de lo que se trata hoy, creo, en la sociedad, en nuestra sociedad, y estoy hablando de Tafí Viejo, es de conseguir políticos que actúen por convicción, porque hagan lo que ellos creen, más allá de que esto por ahí los enfrente con el gobernador, o los enfrente con el intendente, o los enfrente con quien tenga que enfrentarlo, si los principios de él son realmente fuertes y las convicciones que tiene son realmente válidas. Yo a veces prefiero perder algunas cosas, como se dice, morir de pie, a vivir arrodillado. Y bueno, aquí hay gente que prefiere tener la rodilla en tierra todo el tiempo, porque eso le conviene a su proyecto político, que es en realidad, en el fondo, es un proyecto personal. Bueno, yo creo que hay que cambiar esa mirada, sino. Y otra pregunta que yo me hago, ¿estamos destinados o estamos maldecidos a que las únicas opciones que haya en Tafí Viejo sean las que existen actualmente? La sociedad tafiseña, no es posible de generar opciones distintas a las que ya vimos, de la mediocridad política que estamos viendo actualmente. Bueno, yo creo que es un planteo que nos tendremos que hacer, y también presionar a nuestros bueno, a nuestros legisladores locales para que se pongan las pilas y empiecen a legislar a favor del pueblo y dejen de pensar en las conveniencias que tiene. Si yo voto esto, Javier no me va a dar aquello. Si yo voto esto, capaz que sí, y manejar la política. Concejal. Manejar la política desde otro, desde otra mirada, sino, y yo creo que es simple, el horizonte siempre tiene que ser el beneficio de la gente. Así que muchachos, pónganse las pilas, desde acá van a tener todo nuestro apoyo, y si no, van a tener toda nuestra crítica, les guste o no les guste, y les importe o no les importe. Así que, bueno, se trata de actuar por convicción, no por conveniencia, en la medida, obviamente, de lo posible, no es cuestión de suicidarse tampoco. Pero bueno, hay que tratar de la vida, bueno, uno en la vida tiene principios, trata de seguirlos adelante y no los cambia porque corre un vientito, cambia los principios. Hay que tener convicciones y hay que tratar de seguir adelante, si uno cree realmente en lo que piensa, para concretar los sueños que todos aspiramos que se concreten. Bien, aquí estamos, o esto fue un yuyo más. Volvemos el lunes a partir de las 6 de la mañana hasta las 8:30. Bueno, ¿volvemos el lunes, Juanchi? Claro que sí. Bien, bueno. Mañana. Juanchi Murillo, Santiago González, un yuyo más. Y mañana, bueno, ya está, le dejo este segmento al amigo Juanchi. Bueno, mañana a las 2 de la tarde, en el Parque 9 de Julio, entre el Lago y Filosofía y Letras, ahí en el Muro de Berlín, que está la estatua ahí, ahí nos vamos a juntar. Esto es para sacarse la careta, para fumar sin que nadie te rompa las bolas, y por una nueva ley de drogas y en contra del narcotráfico. Esto es muy importante, así que si quieren ir, está todo bien, nos vemos allá. Muchos cogollos, algo para leer. Por si pinta el bajón y el hambre también. Tienes brownies especiales para comer. Queremos decir basta de represión, basta también de discriminación. Por eso convocamos manifestación, que es mucho más que una manifestación. Concientización y agitación para luchar contra la depresión que nos trae esto de la prohibición. Hermanos canábicos, empieza la acción. Marcha mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que el cannabis es nuestra amiga. Marcha mundial por la legalización. Aquí pedimos despenalización, porque más allá de lo que la ley diga, sabemos que el cannabis es nuestra amiga. Oh, oh, voy a fumármelo. el alma hay que sembrar.